Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el programa El Volantín del Barrio Chino y hoy es jueves 18 de enero y hoy vamos a tener un programa musical dedicado al bárbaro del ritmo conocido como Benny Moré y de nombre real Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. Este cantante y compositor Benny Moré nació en Santa Isabel de las Lajas un 24 de agosto de 1919 y murió en La Habana el 19 de febrero de hace 55 años, que viene siendo como para cuándo, mi Pavel. Cuando, pues en el 63, en el 19 de febrero del 63 murió Benny Moré de una cirrosis hepática, esta enfermedad de los pistos, ¿no? De la gente que pistea mucho. Y bueno, pues hoy vamos a tener el programa dedicado a este personaje cantautor cubano que la rifó en México, pues por allá por los años 40, 50, 60, ¿no? Y pues él estuvo en agrupaciones como el Trío Matamoros, ¿no? Estuvo también con Pérez Prado y tuvo su propia orquesta, la Gran Orquesta, la Gran Banda de Benny Moré. Y bueno, pues hoy vamos a tener la música de él. Para iniciar, vamos a poner dos rolas, una que se llama La Mata Siguaray y ¿Qué te parece, Cholito? Esto va con dedicatoria a toda la bandera que nos escucha. Esa mata tiene poder. Ay, yo no sé, no se puede contar. En mi Cuba nació una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son morisa. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata es Siguaraya. Esa mata Thank you. Estamos de vuelta en la segunda vuelta del Volantín del Barrio Chino. Este programa dedicado al bárbaro del ritmo Benny Moré. Pues Benny Moré también actuó en muchas películas y pues en unas tantas también ahí se aventó sus roles, ¿no? Y bueno, también queremos informarle a la banda que ya la librería y cafetería La Rueda está en transición, en este ser que deja de ser para volver a ser, en este intento de cambio, de segunda vuelta. Estaremos próximamente en la calle de Prisciliano Sánchez, en el número 615, aquí en el mero barrio chino. Exactamente son dos cuadras de donde estamos actualmente. Estamos pues tratando de que las cosas sean parsimoniosas y que no se rompa la armonía que hemos ahí forjado entre varios compas, y no precisamente en papel de arroz, pero sí la idea es pues estar en un lugar más amplio. Nuestro inicio en este nuevo lugar será el 9 de febrero, a donde estamos invitando a la banda que quiera venir a leer algunos de sus textos, ya sean poéticos, narrativos, o incluso quienes se quieran echar alguna rolita. Pues estaremos festejando esta reapertura, esta reinauguración de La Rueda, que tiene también un poquito distinto, algún aire de cambio, porque nos vamos a dedicar también a la venta de fondos editoriales especiales, y tendremos también pues el café, los molletes de autor y desde luego la venta de libros usados, la compra y venta y cambio de libros usados. Y pues desde luego la buena onda de La Rueda Cartonera para toda la bandera que quiera caerle. Y pues también reinauguraremos o reiniciaremos también los talleres, el taller cartonero. Pues vamos a tratar de hacerlo los lunes, también todos los lunes a las 7 de la tarde. Estos talleres, pues como ustedes saben, nosotros proporcionamos los materiales y la idea es de que sean ediciones de autor. Aquellos que quieran realizar su propio libro, no importa que nada más venga una persona o dos o tres o, ¿no?, o diez, nosotros de cualquier manera llevamos este taller. En ocasiones cuando son talleres de autoedición, pues no los terminamos en un solo día. Hay un proceso donde tenemos que trabajar desde el diseño editorial hasta el final del libro, y pues a veces nos tardamos 3-4 lunes, pero pues ya el autor ya sabe autoeditarse, ya sabe hacer sus propios libros y puede sacar desde un ejemplar hasta todos los que guste, ¿no? La idea pues es enseñar al escritor a que haga sus propios libros editorialmente para que sepan más o menos cuál es el trabajo también de los editores, ¿no? Y pues también invitar a los editores independientes, como siempre, a que nos traigan sus libros, a los autores independientes que traigan sus libros aquí para mostrarlos, para venderlos y pues, desde luego para hacer presentaciones de estos nuevos libros, de estos nuevos títulos que sacan las editoriales independientes o los autores independientes. Esto, pues, como les comento, va a estar en Prisciliano Sánchez, 615, entre Pavo y Federalismo. Este nuevo giro, bueno, esta nueva cara que les vamos a mostrar, pues, es nada más sobre la cuestión de los fondos editoriales de colección o fondos editoriales distintos a los que normalmente se venden en las librerías de usado, y que pues van a tener también ahí la posibilidad de presentar o de mostrar sus propias ediciones. Y bueno, también vamos a tener la reapertura o el reinicio de los talleres de narrativa, que los vamos a realizar a partir del martes, que es martes 12 de febrero, en este nuevo local a las 7 de la tarde. Reinician los talleres de La Máquina Descompuesta o el taller de Desobediencia Textual, que es sobre narrativa. También estamos en charla con un poeta de acá de Chiapas, Ahmed, que tiene la intención de hacer talleres de poesía para chavos y para ya chavos en el sentido de iniciar con la escritura de la poesía, y quienes ya están escribiendo, pues también vengan a reforzar y a practicar y a ejercitar la poesía, ¿no? Bueno, pues esto es parte de lo que vamos a tener. También ahí en Prisciliano Sánchez 615 también vamos a tener ya la radio, Radio Cartón, va a estar también en esas instalaciones, ya no vamos a tener que andar moviéndonos, ahí vamos a estar con servicio a la carta, vamos a tener refresquitos, café, dije chelas, no, ¿eh? No dije chelas, tampoco dije mezcal, tampoco, y molletitos de autor, empanadas, bueno, pues todo lo que tenemos acá a la venta, y pues también invitando a toda la raza que nos escucha, que quiera, pues, introducirse en este mundo de la radiodifusión, pues también va a haber espacios para hacer sus programas a todas horas, ¿no? A la hora que gusten, ahí vamos a estar como para trabajar, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde y hasta en la noche. Si quieren hacer su programa de radio, pues ahí los esperamos para llevar a cabo su proyecto. Y bueno, pues vamos a escuchar otro par de rolas de Benny Moré. Esta rola que se llama ¿Cómo fue? Y Magdalena. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial rego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. nadie debe llorar. Amar como yo amé, jamás se debe amar. La la la para pa pa. Lloraba que daba pena por amor a la linda Magdalena, y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor. Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor. Ella que para mí fue la única ilusión dejó en mi vida pesares. Yo que soy feliz, hoy sé lo que es dolor, porque para ti, mi gran amor, llora como lloré. Nadie debe llorar. Amar como yo amé, jamás se debe amar. La la la para pa pa. Lloraba que daba pena por amor a la linda Magdalena, y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor. Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor. La la la la la la. Para mí fue la única ilusión, dejó en mi vida pesares. Yo que era feliz, hoy sé lo que es dolor, porque perdí mi gran amor. Llora como lloré, nadie debe llorar. Amar como yo amé, amar se debe amar. La la la para pa pa. Lloraba que daba pena por amor a la linda Magdalena, y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor. Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor. La la la la la. Bueno, pues ya estamos en la vuelta, en la tercera vuelta de El Volantín, el número 3. Bueno, queremos agradecer al Pavel que está en los controles el día de hoy, muy animado, porque está de regreso en clases, en la escuela. No sé qué chingados es en la escuela, pero ahí está muy feliz, muy contento. ¿Eh? Es un nino, ¿verdad? O noni, ¿verdad? Algo así. O sea, nini no, ¿verdad? O sea... Entonces, pues ya está aquí en los controles y nosotros pues reiniciando en Radio Cartón. Y voy a leerles una pequeña biografía, semblanza de este bárbaro del ritmo, también considerado, conocido como el sonero mayor, que con su muerte también murió toda una época de la música tropical, de la música cubana. Y dice Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, nació en San Isabel Las Lajas el 24 de agosto de 1919 y murió en La Habana el 19 de febrero de 1963. Fue un cantante y compositor cubano. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Nació en el barrio del pueblo nuevo de Santa Isabel de las Lajas, en la entonces provincia de Las Villas, hoy en la provincia de Cienfuegos, en el centro de Cuba. Era el mayor de 18 carnales de una familia afrocubana. Está de más decir que eran campesinos y muy humildes. Se dice que su tatarabuelo, Gundo era descendiente del rey de una tribu del Congo que fue capturado a los 9 años por traficantes de esclavos y vendido al propietario de una plantación llamado Ramón Paredes. Gundo pasó a llamarse entonces Ta Ramón Gundo Paredes, al pasar a ser propiedad del conde Moré, dueño del central La Santísima Trinidad. Se le cambió el nombre de Ta Ramón Gundo Moré, posteriormente fue emancipado y murió como liberto a la edad de 94 años. El apellido del tatarabuelo materno se conservó para ser todos los ascendientes maternos de Moré. Su bisabuela Julia, su abuela Patricia y su madre Virginia, así como el propio músico, fruto de uniones ilegítimas, la mayoría de ellas con blancos que no reconocieron a sus hijos. El padre de Benny Moré fue un tal Silvestre Gutiérrez. Benny aprendió a tocar la lira en su infancia. Según testimonios de su jefa, a los 6 años fabricó su primer instrumento con una tabla y unos hilos. Abandonó la escuela muy chavo para dedicarse a las labores del campo. A los 16 formó parte de su primer conjunto musical. En 1936, cuando contaba con 17 añejos, dejó su ciudad natal y se trasladó a La Habana, donde se ganaba la vida vendiendo averías, es decir, frutas y verduras estropeadas, así como hierbas medicinales. Después de 6 meses regresó a Las Lajas, donde trabajó cortando caña con su carnal Teodoro, y con el dinero obtenido y los ahorros de su carnal compraron su primera lira decente. En 1940 regresó a La Habana. Vivía precariamente, tocando en bares y cafés, pasando después el sombrero. Su primer éxito fue ganar un concurso en la radio a principios de los 40, en la emisora de radio CMQ. Tenía un programa llamado Corte Suprema del Arte, cuyos ganadores eran contratados y se les daba la posibilidad de grabar y cantar sus rolas. Los perdedores eran interrumpidos con el sonido de una campana sin darles chance de terminar su actuación. En su primera aparición, la campana sonó apenas Benny había empezado a cantar. Sin embargo, volvió a competir más tarde y obtuvo el primer premio. Entonces consiguió su primera chamba estable con el conjunto Cauto, liderado por Mozo Borghella. Canto también Cauto, que era Mozo Borghella. Luego también cantó para la emisora CMZ con el sexteto Fígaro de Lázaro Cordero. En el 44 debutó en la emisora 1010 con el cuarteto Cauto. Después vino el conjunto Matamoros. Ciro Rodríguez, del famoso trío, oyó cantar a Benny en un bar llamado El Templete y quedó pues impresionado. Después, a causa de una indisposición de Miguel Matamoros, poco antes de una actuación, Benny lo sustituyó. Tras esa incorporación, de alguna manera casual, Benny vendría a permanecer ligado a este trío Matamoros por unos buenos años, con el que llegó a tener diversas grabaciones. Reemplazó como cantante al mismísimo Miguel Matamoros, quien se dedicó en exclusiva y solamente a dirigir el conjunto. En el 45 viajó con este trío, ya conjunto Matamoros, a México, donde actuó en 2 de los más famosos cabarets de aquella época, el Montparnasse y el Río Rosa. Realizó grabaciones, aunque con el conjunto Matamoros no regresó a La Habana. Benny permaneció en México y ahí adquirió el nombre de Benny Moré, a sugerencia del mismo Rafael Cueto. En el 46, Benny se casó con la mexicana Juana Bocanegra y su padrino de bodas fue el charro mexicano Miguel Aceves Mejía. Durante un tiempo actuó en el Río Rosa formando parte del dueto Fantasma con Lalo Montaigne. También en esta época grabó con la, para la compañía discográfica RCA Víctor, Me Voy Pa'l Pueblo y Desdichado junto a la orquesta de Mariano Mercerón. Con Pérez Prado grabó Babarabati, Guanabacoa, Locas por el Mambo, Viejo Cañengo, El Suave, Qué Cinturita, María Cristina, Pachito Eché, entre otros temas. Empezó a conocérsele como el Príncipe del Mambo. Con Pérez Prado grabó también Dolor Caravali, que el propio Benny Moré consideraba su mejor grabación con el Rey del Mambo, y no quiso volver a grabar con el mismísimo Pérez Prado nunca jamás. En el 52 regresó a Cuba, aunque era una estrella en varios países como México, Venezuela, Panamá, Colombia, Brasil y Puerto Rico, apenas era conocido en su propia patria. La canción Bonito y Sabroso fue su primera grabación en Cuba y su primer éxito. Alternó en vivo para la emisora Cadena Oriental con viajes a La Habana para grabar en los estudios de RCA. Entre el 50 y el 51 grabó otras muchas rolas como la Cholanguengue, Candelina Lé, Rabo y Oreja, entre otras. En La Habana trabajó también para la emisora RHC, Cadena Azul, con la orquesta de Bebo Valdés, quien le inició en un nuevo estilo llamado Batanga. El presentador del programa, Ibrahim Urbino, le dio el sobrenombre de El Bárbaro del Ritmo, a la razón de que el mismo Benny interpretaba para esta emisora un número titulado ¡Ah, Bárbara! Tuvo la oportunidad de grabar con la Sonora Matancera, pero declinó la oferta por no estar especialmente interesado en su estilo musical. Bueno, pues esto es como una parte de la reseña del mismo Benny Moré, que también llegó a tener la banda Gigante, que tuvo su primer programa en el programa Cascabeles, Candado, de la emisora SMQ. La banda estaba compuesta por más de 40 músicos y solo era comparable en tamaño con la Big Band de Javier Cugat. Cabe destacar que esta banda, la banda Gigante, contaba con una organización melódica única en su tipo, además de que contaba con el talento de saber improvisar al momento que su mismo director, Benny, lo decidía. Entre el 54 y el 55, la banda Gigante se hizo inmensamente popular. Entre el 56 y el 57 hizo una gran gira por Venezuela, Jamaica, Haití, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, donde actuó en la ceremonia de entrega de los Oscar. En La Habana actuaron en los más célebres salones de baile como La Tropical y La Sierra. Al triunfar la Revolución Cubana en el 59, Benny optó por permanecer en la isla. En el 60 empezó a actuar también en el cabaret Nayandai. Se le ofreció una gira por Europa, pero Moré la rechazó por miedo a volar. Benny murió el 19 de febrero de 1963 de una cirrosis hepática. Su última presentación ocurrió el domingo 17 de febrero de 1963 en Palmiras y en Fuegos, a unos kilómetros de Santa Isabel de las Lajas, su pueblo natal. Una presentación llena de leyendas. Se cuenta que tuvo la ruptura de una varis esofágica, una consecuencia de la cirrosis hepática que arrastraba desde antes de partir hacia México en el 45. En esas condiciones, después de vomitar sangre, subió al escenario y cantó como nunca. El doctor Luis Ruiz, Recordaba que antes de esa actuación, Benny se llegó hasta Santa Isabel de las Lajas para encontrarse con su madre y sus familiares y conocer sobre la construcción de la casa que personalmente estaba atendiendo. Muchos amigos y familiares consideran que que desde el primer momento que Benny inició con el vómito, debió ir a algún hospital cercano a Cienfuegos y recibir una atención médica urgente con transfusiones de sangre, pero tardaron demasiado en atenderlo en un hospital con todas las posibilidades. Se desgastó mucho en su última actuación, pero quiso quedar bien con su público. Murió dándolo todo, como dicen, como los grandes. Pocos casos se conocen de un artista que haya entregado tanto por su pueblo. Pues este programa también, pues, ¿no?, recuerda a Benny Moré, el sonero mayor, y también conocido como el bárbaro del ritmo. Vamos a poner otras dos rolas. Esta que se llama Giri Giri Bomb. ¿Y cuál otra habíamos dicho, mi Pavel? Babaritibanga, con el mismo Damaso Pérez Prado. Es un par de rolas y regresamos para despedirnos. Barabaratiri. Tocar el tambor, giri giri bo, giri giri bo, giri bo, giri giri bo, giri bo, giri bo, giri bo, giri bo, gimbara. Se toma guará y atrás de la comparsa se va echando un pi. Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, gimbara. Para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para batir, para bárbaro. Bobo lo tuvo ayer. Kiwi. Estamos de regreso aquí en esta vuelta número, ya no se acuerda el Pavel, cuarta vuelta y prequinta, y estamos pues ya en la recta final para poder enviar saludos a toda esa banda que siempre nos escucha, ¿no? A Lirat González, a Ángel Corral, a pues toda la banda, a Met Rivera, a Dan de Abajo, a Samuel Barba, a Gaudencio, a Joaquín Ramos, a Irma Tapia, a Gisela Michel o Michelle, a toda esa banda, ¿no?, que siempre nos escucha, y desde luego a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja. También tendremos ya muchos cuadernos a la venta en este nuevo local de Prisciliano Sánchez, 615, Cuadernos La Aguja. También a Granola Gourmet, que también tendremos a la venta Granola Gourmet en Prisciliano Sánchez 615. También un saludo a Diana Castro, que es nuestra patrocinadora de el café Peregrino Bistro, y a Ediciones del Barrio Chino, que aparte de ser los editores de la cartonera Barrio Chino, también son los cargadores oficiales de este cambio. Estos son los que andan cargando las cajas y los muebles y todo eso. Es un agradecimiento especial a Jacobo Monraz y a Pavel Neikame, y también desde luego a Libros y Café La Rueda, bueno, que ya estará el 9 de febrero reiniciando con un evento músico-poético. Esperamos a toda esta fauna de creadores de aquí de Guanatos que quieran venir a tirar su choro, a decir sus textos, a platicar su vida, a tocar la lira, cantar lo que les guste y plazca. Desde las 7 de la tarde tendremos también ahí la imagen de la reina o virgen o Madonna del virote, ya en su nicho especial. Y bueno, pues muchas gracias a toda la banda que nos escucha. Nosotros nos vamos a despedir con este par de rolas, la rola de La Múcura y Qué Bonito y Sabroso, y gracias al Pavel Neikame. Nos escuchamos mañana tendremos un programa muy chido con grandes sorpresas. Thank you.